placeres. Nuevamente, el hijo de Ru. Diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está que lleva el mundo de placeres. Diciembre llegó. Virgen bendita, aquí te traigo esta oración. Dale el consuelo que solicita este hijo bueno de corazón. También te traigo unas velitas